Amables oyentes, es un placer estar con ustedes nuevamente en esta semana, una semana hermosa de primavera, una semana de septiembre. Para nosotros es primavera y para otros el otoño. Interesante cómo son las estaciones. Bienvenidos, amables oyentes. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina en esta conversación. Es un placer poder saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Un nuevo enfoque acerca de las lecciones maravillosas que tiene la palabra de Dios. Por ejemplo, nuestro estudio va a estar centrado todos estos tres meses, llamemos aquí los últimos tres meses del año, en crecer en Cristo. Eso quizás para algunos puede sonar un poquito especial, otros quizás nos escuchan por primera vez, pero cuando uno acepta al Señor, se produce un cambio en la persona y ese cambio cada vez es más notorio, porque va haciendo, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo una influencia en nosotros. Cristo está actuando y van a haber temas muy, muy, muy hermosos que van a estar relacionados justamente con esto de crecer en Cristo, por ejemplo, cómo Dios se revela, cómo Dios hizo al hombre esa artesanía maravillosa. La solución única que existe, que es la salvación, va a ser un estudio muy, no terminal ni acabado, porque tenemos poco tiempo, pero sí la idea de lanzar algunos conceptos muy claves sobre esto. Y en la semana 5, 6 y 7, puntualmente, vamos a hablar de este concepto de crecer en Cristo. ¿Qué significa? Porque cuando tú eras niño, eras perfecto, ¿no es cierto?, y tus padres te decían hermoso, pero no quedaste como niño. Sí, pero todavía me siguen diciendo hermoso. Y todavía dicen los padres, nunca dejan. No, pero están descansando. Eso es de crecer en Cristo. Y todo este de crecer en Cristo, ¿no es cierto?, va a ser trasladado a una iglesia que va a estar al servicio de la humanidad. Esa iglesia que tiene algunos ritos, unos rituales que los vamos a ver y bosquejar en nuestra conversación de este trimestre. Vamos a hablar de ese concepto de ley y evangelio, la vida cristiana, y lógicamente tenemos que llegar a estos eventos finales que la Biblia claramente estipula y ha profetizado que van a suceder, y estamos justamente viviendo, me parece, por el contenido de lo que está pasando en el mundo, en estos eventos finales. Pero, y terminaremos, claro, digamos, el estudio con este concepto maravilloso que todo será hecho nuevo. Pero comenzamos con un tremendo problema, con una gran controversia. Lo que pasa, Horacio, que dentro, si no fuera por la Escritura, y aquí hay un detalle muy importante, sí, que lo vamos a ver quizás la semana siguiente, si no fuera por la Escritura, alguna de estas cosas nunca nosotros las habríamos sabido. Y esto que tú mencionas, la gran controversia, el fundamento de esta gran controversia, es la Escritura, lo que nos dice qué pasó y dónde comenzó y cuál fue el problema, ¿no es cierto? Y yo creo que Dios es maravilloso en revelarse de esa manera con nosotros. Y esta gran controversia es entre, y eso hay que dejarlo claro, entre Dios y Satanás, su enemigo, y por ende llega también a quienes son sus hijos. ¿Y quiénes son sus participantes entonces en esta gran controversia? Ahora, yo creo que es importante que nosotros digamos que no debemos pretender saber todos los detalles, porque esta controversia, esto que aconteció en el cielo, el por qué la rebelión de Satanás, realmente es un misterio, el misterio de la iniquidad, cómo fue que el pecado entró en el corazón de Satanás y echó todo a perder. Entonces, hay quienes quieren saber todos los detalles, cómo pasó, y no, es imposible. Dios no lo revela y nosotros no podemos estar inventando algunas cosas a fin de tener una respuesta. Que a veces somos muy livianos en hacer observaciones, ¿eh? Pero no tenemos el contexto general y lógicamente es difícil tenerlo porque nosotros no somos dioses, no hemos participado de esto. Dios ha designado revelar. Exactamente, el único que podía revelar es Él, porque Él es el que estaba presente, y además Él está siempre presente en todo lugar y en toda ocasión. Claro. Entonces, el único que podía revelarnos, y Él nos revela, y tenemos que aceptar la revelación que Él nos hace, y bueno, y creer en lo que Él nos dice. Ahora, algunos libros de la Biblia nos explican algunos de estos conceptos. Por ejemplo, Isaías y Ezequiel dicen que siendo el ángel de máximo rango en el cielo, uno tiene que pensar que si era así tenía algunas características muy especiales, un conocimiento muy elevado. Del corazón de Lucifer dice, se envaneció llenándose de orgullo y quiso ser independiente y ocupar el lugar de su creador. Es el concepto que aparece tanto en Isaías como en Ezequiel. Es muy parecido a lo que de improviso nos pasa también a nosotros, si quisiéramos igualarnos a este problema. Pero el problema fue que él partió hablando contra la ley de Dios, injustamente, que Dios no es un Dios tirano, es un Dios que quiere oprimirnos, y un concepto que todavía está presente porque quedó grabado en la mente, lamentablemente, de las personas que después aceptaron a Lucifer como su jefe. Fíjate, es interesante que allí en el libro de Génesis se presenta la primera parte, podríamos decir, del Evangelio. Cuando ahí en Génesis 3.15 dice que iba a poner enemistad entre, le dice a la serpiente, entre tú y la mujer. Pero cuando habla de la mujer, no se está refiriendo a una mujer propiamente tal, sino a la iglesia. A la iglesia, la representación de la iglesia. Y entre tu simiente y la simiente de ella. Bueno, sabemos que todo esto se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que hirió a la serpiente en la cabeza. Una herida en la cabeza es una herida mortal. Una herida en el talón no es mortal. Por eso que la serpiente iba a morder a Cristo en el calcañar, en el talón, y él le iba a aplastar la cabeza. Entonces, esto es lo que aconteció. Y nosotros vemos que la serpiente o Satanás ha estado en guerra desde entonces hasta ahora y lo seguirá estando hasta que sea destruido finalmente. Ahora, lo interesante es el plan divino que aparece justamente en los inicios del pecado. O sea, tan pronto los capítulos 1 y 2 hablan de lo que fue la creación de Dios, el 3 ya nos habla de la entrada del pecado y aparece el plan divino con Génesis 3.15 diciendo que la enemistad iba a existir. Ahora tú ves allí, por ejemplo, hay un problema al comienzo también de Abel. Sabía que el sacrificio que se presentaba ante Dios simbolizaba al Mesías, que moriría por sus pecados, según Génesis 3.4. Pero tú ves que ahí ya aparece este conflicto dándose a conocer entre estos dos hermanos. La rebelión de Caín. Claro, uno comienza haciendo lo que Dios quiere, en el caso de Abel, lleva el sacrificio que corresponde y el otro no lo lleva. Eso que está normal en nosotros. No, a mí me parece que esto debe ser así. Yo creo que debe ser de esta otra manera. Y ahí donde Caín difiere de su hermano diciendo, bueno, él cuida a cordero, así que es lógico que trae un cordero, pero yo soy labrador, cultivo la tierra, entonces, ¿por qué no he de llevarle los productos que yo cultivo? Entonces trajo lo mejor de la tierra, se lo presentó al Señor, pero el Señor no quería eso, el Señor le había dicho lo que quería. Que el simbolismo, por eso que no aceptó. Detrás de un cordero. Exactamente. Por ejemplo, tú recuerdas el caso de Abraham en Génesis 2:2 en adelante, y en algunas otras expresiones, 22:18 puntualmente, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. Claro. Él lo lleva, y la verdad es que lo sacrifica mentalmente porque él tomó... Él cumplió, y el ángel lo detiene en un momento muy oportuno, pero le muestra la solución. O sea, el hijo no muere, pero sí muere un cordero inocente, símbolo de que era justamente... O un cabrito, como dice. Un carnero que estaba enredado en la zarza. Muere inocentemente, sin tener culpa, arte ni parte, vamos a decir así. Y eso estaba simbolizando justamente... al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que esta gran controversia que comienza en el cielo, se traslada acá a la tierra. Y continúa hoy día. Entonces, nosotros debemos tener el conocimiento de lo que aconteció. Y el Señor quiere que nosotros lo sepamos porque Él, solamente Él tiene la solución para nosotros. Y no cometamos el mismo error de Caín. A mí me parece, yo creo que, yo pienso que, pero tenemos que ir a las Escrituras, a veces nuestro pensamiento, nuestro creer, está bastante lejos de lo que el Señor piensa y cree. Claro, y hoy día, como tú dices, realmente Satanás ha ganado bastante terreno en las personas, porque él va contra el plan de la redención. Satanás intenta que los hombres rechacen la salvación ofrecida, esa es la verdad de las cosas, y la sustituye por formas inventadas por él. El libro Romanos 1:21 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Ya la advertencia Pablo la había dado a los romanos y también llega a nosotros. O sea, no es un asunto tan, como dijéramos nosotros, tan liviano. Y estudiando uno se puede dar cuenta que la controversia tiene un fundamento, y ese fundamento es nada menos, por un lado, el enemigo que se rebeló contra Dios, pero la salvación que es por Jesucristo. Desde el mismo nacimiento de Jesús y durante toda su vida en la tierra, Satanás hizo todo lo posible para matarlo. En las Escrituras del Nuevo Testamento parece que Jesús tuvo 3 tentaciones. Sí. Y efectivamente fue así. Pero toda su vida estuvo llena de tentaciones. Satanás siempre estuvo tratando de desviarlo del plan de la salvación. Y el enemigo eso hace también con nosotros hoy día. Bueno, les agradecemos porque nos ha acompañado. Tenemos un gran desafío durante estos 3 meses de estudiar esto de crecer en Cristo. Va a ser realmente algo maravilloso, algo que nos va a cambiar nuestra vida y nos va a preparar mejor para el encuentro con nuestro Dios. Bendiciones, nos vamos a encontrar mañana. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga.